Hola a todos. Les da la bienvenida a su amiga Grace Conde a una cápsula ecológica donde hablaremos sobre el reciclaje de materiales y alimentos. Práctica que es una de las formas más eficientes de preservar el medio ambiente. Pero esta colaboración no es solamente responsabilidad de las organizaciones y activistas ecológicos, sino de cada uno de los habitantes del planeta. Reciclar es una de las mejores maneras de ayudar al medio ambiente, ya que forma parte de las tres R's ecológicas, y la importancia del reciclaje va en aumento cada año con el crecimiento de la población mundial y del consumo de productos que son cada vez menos duraderos. Consumimos mucho y desperdiciamos mucho, y el consumo, tanto como el desperdicio, va aumentando con el crecimiento y la modernización de la población mundial. Como dato interesante y a la vez alarmante, es el hecho de que el 99% de los productos que compramos acaban en el cesto de la basura en menos de medio año. En conclusión, el reciclaje es una práctica muy importante para la conservación del medio ambiente, ya que reciclando se puede mejorar mucho la condición de nuestro planeta y tener un estilo de vida mejor. La gente que cree que no es necesario reciclar, espero lo piense de nuevo, pues cada uno de nosotros debe de contribuir con el planeta. Es así como llegamos al final de esta pequeña cápsula, la cual espero haya sido de tu agrado. No olvides seguir nuestro blog y transformar tus desechos en hechos. Hasta la próxima.